esta vez el aborto, mis valedores, como la propia homosexualidad, el tabú del matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción de menores por parte de la pareja, el aborto comienza a desescamarse de sus dogmas y prejuicios y se empieza a encuadrar en un marco legal, tanto en esta ciudad como en algunas de Europa, España, países nórdicos, aquí cerca los Estados Unidos y otros más. La noticia del martes pasado. El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechaza las restricciones de Texas al derecho al aborto. La sentencia supone el respaldo más definitivo al derecho al aborto de los últimos 25 años. El dictamen puede tener consecuencias significativas para decenas de leyes similares que han sido aprobadas por otros estados en los últimos años y que imponían todo tipo de restricciones al aborto. Cada una de esas limitaciones, afirman los magistrados, supone un obstáculo indebido, totalmente indebido, en el camino de las mujeres que busquen interrumpir su embarazo y violan, entre comillas, la Constitución. Mientras tanto, intensifican su campaña contra el aborto en Estados Unidos. Donald Trump se manifiesta en contra de las mujeres. En contra de las mujeres. Hillary Clinton defendió la decisión como una victoria para las mujeres de Texas y de todo el país. Comillas. El aborto debería ser un derecho no solo en el papel, sino también en la realidad. En clave electoral, Clinton añadió que la lucha no ha terminado. El próximo presidente debe proteger la salud de las mujeres y no castigarlas por ejercer sus derechos básicos. Todo eso en el exterior. En México, mientras tanto, y según la nota que llega del extranjero, Margarita tenía 41 años cuando se quedó embarazada. Su avanzada edad, problemas de sobrepeso y una cirugía de bypass gástrico a la que se había sometido meses antes, hicieron que su embarazo fuera catalogado de alto riesgo. La mujer tuvo dos amenazas de aborto y al feto se le detectó síndrome de Klinefelter, lo que eso sea, Klinefelter. Cuando acudió al hospital 20 de noviembre de esta ciudad para solicitar poner fin al embarazo, los médicos se lo negaron hasta en tres ocasiones. Dos de manera verbal y una última por escrito, pese a haber incluido en la petición la opinión de un experto que detallaba los riesgos que enfrentaba. El Hospital 20 de Noviembre se rige por las normas federales que penalizan hasta con 5 años de cárcel el aborto libre. ¡Caramba! Miércoles pasado, la Suprema Corte de Justicia debatía un proyecto que buscaba amparar a Margarita al considerar que la normativa federal, comillas, vulnera el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la salud sexual y reproductiva y el derecho a la igualdad y la no discriminación, porque en sede judicial no se trata de enjuiciar la moralidad del aborto, sino de determinar si es constitucional castigar con pena de prisión a la mujer que interrumpe su embarazo en determinadas circunstancias. Nada más a esto se constriñe, la Suprema Corte. El resto de la noticia, lo que determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo voy a transcribir para ustedes en un momento. Por ahora, sobre el tema, sí, los maestros, es un tema candente, sí, hay muchos, pero hoy les propongo este porque me parece que es definitivo, decisivo, después de que la Iglesia se está manifestando de una manera activa, tremenda, contra el aborto, contra los matrimonios del mismo sexo, contra los propios homosexuales, contra la adopción de hijos por parte de la pareja. En fin, me parece que esto hoy es definitivo. ¿Cuál es el comentario, la opinión de alguno de ustedes? La compañera Isabel Macías va a hacer el favor de proporcionar los números telefónicos. Sí, maestro. Y para el área metropolitana, 55-36-89-89. Lada sin costo, 01-800-50-52-688. Esta me parece una nota de miércoles. Bueno, sí, fue de miércoles, del miércoles pasado. Bueno, la nota del miércoles. Desecha Corte proyecto pro aborto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó hoy, el miércoles pasado, un proyecto que por primera vez declaraba inconstitucional el delito de aborto y reconocía el derecho de las mujeres a decidir de manera libre e informada sobre la interrupción de su embarazo. Por 3-1, la primera sala de la Corte rechazó aprobar un proyecto del ministro Arturo Saldívar, caramba, que y sancionan, oigan esto, las mujeres embarazadas, sancionan hasta con 5 años de cárcel a las mujeres que abortan voluntariamente. La mayoría fue integrada por los ministros Norma Piña, una mujer, José Ramón Cosío y Alfredo Gutiérrez, mientras que Jorge Pardo estuvo ausente. Una vez desechado el proyecto, será retornado a un integrante de la mayoría para que presente una nueva propuesta, para lo cual no hay fecha. ¡Qué fácil! Diputados estuvieron ausentes, el magistrado estuvo ausente, alguno de ustedes, oficinistas, falte a su trabajo 1 o 2 días y verá lo que le pasa. Pero, en fin, estamos en México. Ahora quiero hacer notar ante ustedes lo siguiente. La Suprema Corte de Justicia, basándose en derecho, dice que es anticonstitucional interrumpir el aborto en cualquier circunstancia. Se basa en leyes. Irreprochable es el veredicto de la Suprema Corte. Esto dice la Constitución, esto dicen las leyes. Sí, eso es legal, pero no legítimo. Todas las leyes, todas, todo el conjunto de leyes, si no desembocan, si no logran si no alcanzan la justicia, son leyes que para nada sirven. Una ley debe buscar y encontrar la justicia. De otra manera, irreprochable aplicar las leyes. Pues sí, pero no se llega a la justicia. Desde la Revolución Francesa, 1789, cuando dijeron, sobre todo el tercer estado, el de los burgueses con campesinos, ahora, igualdad. Igualdad. ¿En qué forma igualdad? Ante la ley. Igualdad ante la ley. ¿Y quién creó la ley? ¿Quién redactó la ley? Nosotros, dicen ellos, los burgueses. Ah, entonces, todo mundo a plegarse a la ley. Una ley que se hizo en función de intereses particulares y no de justicia. En México, ley anticorrupción 3 de 3, y nos pudren a leyes anticorrupción. Y miren nada más, vean hacia el norte, a quienes descubren de corruptos. Vean hacia el sur, al este, al oeste. ¿Para qué hablar de tantos? Vamos a poner un paradigma, vamos a poner el icono, malaya quien diga icono, un disparate, el icono que se me viene a la mente en estos momentos, Carlos Romero de Shams. ¿A poco nomás se te viene a la mente ese? Sí, pero miedoso que soy, no digo el de los nombres de los demás, me vaya a causar problemas. ¿Cómo se llama? Montiel. La familia Fox, la honorabilísima familia de los Salinas, uno de los miembros de esta familia, Raúl Salinas, está catalogado por Forbes de Estados Unidos entre los 10 individuos más corruptos de este país. Otro es Humberto Moreira, protegido del sistema de poder. Ah, pero ¿cómo tenemos de leyes y leyes y leyes? ¿Y la justicia? Antecedente en el 2008. Fue entonces cuando el Pleno de la Corte avaló la despenalización del aborto en la Ciudad de México en los primeros 12 meses, en las primeras 12 semanas de gestación, impugnada por el gobierno del matancero Calderón, pero lo hizo con opiniones diferenciadas de los 8 ministros de la mayoría que no permitieron crear jurisprudencia. Ahí tienen ustedes. Ya hubo un antecedente. Vamos a despenalizar el aborto antes de las 8 semanas de gestación. Sí, pero las circunstancias, según los votos de los 8 ministros que estaban presentes en ese momento en el acto, no fue suficiente para crear jurisprudencia. Cuando se crea jurisprudencia, ya el siguiente caso, años después o siglos después, ya tiene que ser idéntico en sus circunstancias al primero. Y ya en el 2008 se dijo que se podía detener el embarazo antes de las 12 semanas de gestación. Sí, pero no creó jurisprudencia por cuestión de los magistrados, pocos o muchos, y entonces el caso de Margarita es un caso de punible, el caso con desembocadura en la cárcel. ¿Sí? Como les digo, irreprochable, no creó jurisprudencia, no lo logró. Entonces, hoy no se tiene que aplicar la misma clase de criterio y de leyes que en el 2008, cuando el matancero Calderón. Pero, ¿y la justicia? La justicia no admite recursos de leguleyos, ni leyes tramadas en función de individuos y en función de situaciones corrompidas hasta el tuétano, como es la nuestra, la de nuestro país. No, las leyes están a favor del grupo de oligarcas que maneja este país. Sin ir muy lejos, ahí tienen el anatocismo. Otro, el secreto bancario. Bueno, a propósito, qué grandes son los sindicatos en México. Esto es una digresión. Sindicatos, no son sindicatos, sino organismos corporativos de control de obreros. La CTM, por medio de su vocero, acaba de decir, leí hoy en uno de los matutinos, bueno, sí, un aumento al salario mínimo, pero con mucha prudencia, para no ir a descarrilar la economía. Los propios jerarcas de un sindicato, entre comillas, diciendo mucho cuidado con el aumento en el salario. Miren lo que está ganando un obrero, un trabajador, 4, 5, 6 salarios mínimos. Y cuánto, sobre todo por la plusvalía, el plusproducto, está recibiendo en beneficio económico el dueño de la industria de marras. ¿Eso es justicia? Ah, pero las leyes, bien dijo una vez Zaratustra, sus instituciones, no las instituciones, sus instituciones, quédense con ellas. No, no fue Zaratustra. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Eh? ¿López qué? López Obrador. Dígalo. López Obrador. No le dé miedo. Sus instituciones. Caramba, si no llevan a la justicia, ¿para qué caramba sirven? Hablábamos de las señas telefónicas. Acabamos de ver que se acercó aquí a la cabina el compañero benefactor de este programa, Daniel Cruz, y él está allá en los teléfonos. Entonces, nada más, para quien no haya escuchado las señas telefónicas, la compañera Isabel Macías va a proporcionar estos números de teléfonos. Área metropolitana 55-36-89-89. Lada sin costo 01-800-50-52-688. Pero ya que hablamos del aborto, ¿cuál es la definición del tal? Lo puntualiza el especialista. Aborto es la extracción o expulsión del feto antes de que pese 500 gramos o tenga 20 semanas de gestación. Es aborto inducido, sea por razones médicas, en relación con la madre o con el feto, sea por razones éticas o humanitarias, violación, incesto, trato sexual con menores o personas con deficiencia o enfermedad mental, planeación familiar, ilegitimidad, etc., sea por razones personales, voluntad propia, etc., está permitido el aborto. También otra digresión, leí hoy en otro de los matutinos de de, ¿cómo se llama esto? Bueno, que no algunos presos que no están en sus cabales, que tienen enfermedad mental y nadie hace caso de ellos y se han pasado media vida en la cárcel sin juicio, sin nada. No pueden defenderse, quizá no saben ni siquiera dónde y cómo han llegado a estos lugares. ¡Caramba! ¡Qué cerca estamos de las leyes en México y qué lejos de la justicia! Y aquí el tema fundamental. Es un ser viviente. El huevo no fertilizado, la ciencia duda, o no lo sería, recuerden ustedes, el sabio duda, el ignorante afirma, el ignorante siempre afirma, el sabio duda siempre. Entonces, la ciencia duda acerca de que si es un ser viviente el huevo aún no fertilizado. Solo la ignorancia y el dogma aseguran tajantes que el feto, en un sentido, tiene vida desde la concepción, pero el embriólogo dice, en un sentido, no es un ser vivo, no puede reproducirse sin ayuda, ni siquiera mantenerse por un día o dos. En otros sentidos, si lo es, pues su configuración bioquímica contiene sustancias necesarias para la vida y que son producidas solo por organismos vivos, en este caso por la madre, cuando se forma en el ovario el producto. Su configuración bioquímica, dice el embriólogo, su configuración bioquímica contiene sustancias necesarias para la vida. Pero, repite el embriólogo, cuando veo al microscopio la estructura física del hombre, no veo un alma, sino solo frágiles cúmulos de células animales. Pero en uno y otro sentido, lo tremendo que es el dogma, lo aniquilador que es el prejuicio. Transcurrido qué lapso, luego de la concepción, el producto, el embrión, el feto, puede ser expulsado como una adherencia más dentro del organismo. Y cuando ha adquirido la categoría de una vida humana que hay que respetar, preservar, o se cae en el asesinato. Yo digo a ustedes, mis valedores, mientras la ciencia, no el pensamiento mágico, no la verdad revelada, si la ciencia dice, desde el momento de la concepción, el producto es ya un ser humano, entonces estoy por la defensa a ultranza del futuro individuo, ente humano. Pero si la ciencia dice, antes de las 12 semanas, es una adherencia más en el cuerpo de la mujer, entonces estoy por el aborto. Yo estoy esperando un diagnóstico certero, y ese no llega, acerca de lo que es el feto cuando ya es un ser humano, porque decirlo que desde la concepción, pues es muy fácil, como también es muy fácil decirlo que no es un humano a los 8 meses y medio de vida en el claustro materno. Eso es hablar, decir. No, el pensamiento mágico no va conmigo, el dogma tampoco, el prejuicio. El pensamiento científico sí. A ver cuándo Ese pensamiento científico aclara la situación. Todo lo demás es lo de menos. Y así es, científicos, facultativos, filósofos y ministros de diversas religiones aún no se han puesto de acuerdo sobre el asunto. Pero hablando del tema, en nuestro país, oigan esto, se practica el aborto. La respuesta del investigador, legal o ilegal, se ha practicado siempre y en todos los estratos y grupos étnicos. Durante toda su historia, la sociedad mexicana ha practicado y practica el aborto inducido ilegal, al margen, a pesar y en virtud de la legislación penal que siempre lo ha sancionado. La clandestinidad en que se practica debido a la prohibición legal repercute de forma negativa en la vida comunitaria. De un informe fechado hace décadas, por más que actual en tantos sentidos, un grupo compuesto por más de 60 eminencias en la especialidad que aportaron sus conclusiones, eminencias en la especialidad, estoy sacando el celular a ver si usted puede ver de qué se trata. A lo mejor van a decir que me saqué la lotería. Nunca en mi vida he comprado un boleto. Entonces, voy de nuevo. Un grupo numeroso de especialistas en salud pública, ginecología, obstetricia, nutrición y pediatría, psiquiatría y endocrinología, abogados de derecho constitucional, penal, civil e internacional, economistas, antropólogos, demógrafos y estadígrafos, aparte de periodistas, un filósofo, un sacerdote católico, un rabino judío, un ministro protestante y varios escritores y periodistas, reunidos, se hicieron la pregunta y contestaron. En México se penaliza el aborto y la opinión de la mayoría. Bajo ninguna circunstancia debería ser considerado un delito. Entonces, México es un estado de derecho, afirma el discurso oficial. En este estado de derecho, ¿se respeta la decisión de la mujer y la opinión de los estudiosos? El Estado debe ser imparcial, reconocer que el aborto inducido no es un delito y aceptar que cae en la jurisdicción de la moral individual y que la decisión corresponde a la mujer y su pareja. Así como no puede obligar a las mujeres a confesarse, comulgar o practicar cualquier otro rito, tampoco debe convertir en delito un problema de moralidad íntima como es el aborto. El aborto, problema empantanado, que en un estado laico como es el nuestro, el de nuestro país, confronta de manera artificial la investigación científica con ciertos dogmas morales y los derechos humanos, concretamente los de la mujer, con prejuicio e inercias confesionales derivadas de verdades reveladas, lo que les decía hace rato, la verdad revelada por Dios, imagínense, reveladas que hoy día, pugna ancestral y siempre actualizada, confronta, divide y radicaliza a extensos sectores de nuestra comunidad, porque y aquí la almendra de la confrontación, la interrupción voluntaria del embarazo antes de las 12 semanas de gestación debe ser reconocida por ley o se debe penalizar a la mujer, castigarla con excomunión y una celda carcelaria, aplicar sanciones a médicos y a sanatorios. ¿Acaso en un estado de derecho como el que existe en nuestro país se practica contra las leyes respectivas el aborto clandestino? ¿Alguien sanciona el aborto clandestino? La pregunta es risible y es risible por obvia. La sociedad mexicana, durante toda la historia de su evolución, ha practicado y practica el aborto inducido ilegal, al margen o a pesar y en virtud de la legalización penal que siempre lo ha sancionado. La clandestinidad en que se realiza debido a la prohibición legal repercute en creciente agravamiento en distintos aspectos de la vida comunitaria. Pendientes estamos, yo no, de la televisión. La televisión es, acabo de leer, que es la segunda o el tercer padre de la criatura, la televisión. Sí, está el marido de la señora, el compadre de la señora, o el compadre del marido de la señora, y el televisor. Aquí se nota clarísimo la influencia de la televisión. Ladislao Méndez, maestro, un saludo. Es muy interesante el tema que está desarrollando, pero todo viene de arriba estructuralmente hablando. No lo entiendo. Todo viene de arriba estructuralmente hablando. ¿Puede tocar el tema de cómo se ha recibido al presidente en Canadá? Caramba, usted lo vio en la tele, supongo. De otra manera, pues, ¿cómo se le ocurrió? Miren, leo los mensajes de ustedes, los agradezco, pero veo, y me lastima, veo la falta de cultura política, de tal manera que a lo visceral nos acercamos. Ya mostramos nuestras simpatías y nuestras diferencias, pero de una manera superficial. Peña es malo, es un hijo de todo lo que ustedes. Caramba, si acudieran, tantos acuden, a nuestro taller de teoría política, de tal manera que fueran dándose cuenta de cómo nos manipulan, sobre todo desde la tele. La tele es la vocera oficial del sistema, del grupo oligárquico que maneja el país. La tele, parte de esa superestructura. Y en esa tele, ahí tienen ustedes, obvio, los voceros que les dicen a ustedes la teoría, el mensaje, la tesis del sistema de poder. Y entonces ustedes están pendientes de la tele. Y lo malo, y esto lo dice Fromm, y no solo él, lo malo es pensar con cabeza ajena. Y entonces mostrar la oreja, como recibieron en Canadá al presidente, para complacer al compañero Ladislao Méndez. Le digo a ustedes que fue un vocerío estrepitoso. llamando al presidente, quienes no lo enfoca en el video, el productor de este comunicado, llamándolo de una manera terrible, asesino. ¿Se practica o no el aborto en México? Aquí el asco de la doble moral. No, dice la Suprema Corte. Repito, la Suprema Corte se basa en la legalidad, pero yo digo, no en la justicia. En ese caso, no sería realmente una Suprema Corte, que aquí entre nos, si no fuera súbdito el organismo este de lo gringo, diría la Corte Suprema, no la Suprema Corte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, esa Corte Suprema sí se atiene a la legalidad, solo que las leyes la hicieron todos los del sistema de poder. Aquí va una muestra de la doble moral, que es asquerosa. El aborto lo practican mayoritariamente mujeres casadas, con muchos hijos, católicas y en una edad promedio de 30 años. No es, como se dice, un problema de jóvenes, de solteras o de relaciones ligeras o extraconyugales. En la Ciudad de México los médicos practican solo uno de cada 12 abortos y las mujeres no solo mueren por aborto, sino que además quedan lesionadas en un porcentaje alto en su capacidad reproductiva, sexual y de estado general. El aborto, afirma el investigador, lo practican mayoritariamente mujeres casadas y con hijos, católicas y en la edad promedio de 30 años. No es, como se dice, etcétera, un problema de jóvenes. En México coexisten, esto es muy hermoso de escuchar, a reserva de opiniones en contra. En México coexisten dos países, uno ficticio y otro real. La contradicción entre estos dos niveles es descomunal, y su consecuencia, el predominio de la mentira, que a su vez es una de las causas de la corrupción y la inmoralidad públicas. El problema del aborto es un claro ejemplo de esta simulación. Las prohibiciones contra el aborto prolongan y fortifican el país irreal, el país de las frases, el país de las frases, frente al país real, que es el país de los hechos. Esta es una de las razones que nos hacen pensar, dice el analista, que la legislación que condena la práctica del aborto debe suprimirse. Caramba, qué país. Aquí las mujeres abortan, pero queremos creer que no lo hacen. El Estado cree castigar el aborto y por ello quiere creer que no existe el aborto. El número de juzgados y sentenciados por este delito es casi imperceptible frente a los millones de abortos desde que están en vigor las leyes actuales. La sociedad mexicana cierra los ojos ante el aborto mientras lo practica a escondidas, y el fenómeno sigue en aumento por la actitud puritana del Estado de mantener una norma legal impracticable. Comillas, el Estado debe ser imparcial, reconocer que el aborto inducido no es un delito, aceptar que en la jurisdicción de la moral individual y que la decisión atañe a la pareja, esencialmente a la mujer. Y es que según esa iglesia tradicional, el producto de la fecundación es una persona humana desde el momento mismo de la concepción. Interrumpir el embarazo es atentar contra las leyes divinas. No, no. Estos son prejuicios, estos son dogmas. Vamos a esperar y a ver cuánto tiempo tenemos que esperar sentados. La opinión tajante del pensamiento científico, de la ciencia. El producto es ya un ser humano cuando pasan tantas semanas o desde el propio momento de la concepción. Pero caramba, no voy a aportar mis dudas ya, que si desde ese momento, pues cuántos seres humanos no se derraman hacia la extinción para que uno de ellos se afinque, como la compañera y yo nos afincamos en el útero y fuimos entes humanos, o casi. Ya no vuelvo a abrir el celular. Ya me fastidié. Maestro, Barack Obama goleó con guante blanco a EPN en Canadá al decir que ser populista y ser... Ya saben ustedes, ser xenófobo. No, no. Dijo Bolívar, pero Bolívar fue grandisísimo. Hemos arado en el mar. No, no, no puedo... No puedo con el prejuicio, no puedo con la idea fija, no puedo. No puedo con la televisión. Sí, Barack Obama dijo esto. El compañero que me lo dice en mi celular, ¿lo leyó o estuvo a dos nalgas viendo la tele cuando esta noticia se produjo? No, no puedo. Yo seguiré haciendo la lucha hasta que me muera. Pero caramba, nosotros vamos a hacer el cambio, teniendo la televisión como nuestra segunda naturaleza. El humano tiene corazón, pulmones, vaso, no de licor. ¿Cómo se llaman estas cosas que tenemos aquí atrás? Los riñones. Los riñones, tenemos riñones, tenemos... costillas y en las costillas cosquillas, pero no sé dónde nos instalaron ese, voy a ser muy gringo ahora, ese chip de la televisión. Lo que dicen en la tele nosotros lo repetimos como cuando un agua mineral o un alimento nos cae mal, así, repetimos y repetimos lo que escuchamos en la tele. No, no se puede más. Es más, todo mi material lo dejo a un lado para acudir a los mensajes de ustedes, diciendo, a ver, el último trozo de este material mío. Denota una falta de respeto a nosotras las mujeres. Les recuerdo que nosotras no somos objetos, sino sujetos de derecho. Es inconcebible que se señale como una moda, una tendencia, los acuerdos y los tratados de derecho internacional de los derechos humanos, fundamento esencial de los avances que hemos impulsado en nuestra Constitución, y la vocera de una comunidad de ultraderecha. ¿Dónde estarías, hijo de tal, si tu madre te hubiera abortado? No, pues sí, con esa lógica. Y como respuesta aquí, allá, en todas partes, la iracunda mujer. Pero esta es al revés. Iracunda una mujer con la que estoy de acuerdo. Que saquen sus rosarios de nuestros ovarios, ¿sí? A ver, va de nuevo. que saquen sus rosarios. De nuestros ovarios, nuestros ovarios. De nuestros ovarios. Yo no lo digo porque siento raro. De nuestros, bueno, usted. Ovarios. Eso. Acatará la orden el cardenal Norberto Rivera. El casamentero de Marta Sahagún y Angélica Rivera sacará su rosario de los ovarios de la mujer. Entre agosto del 2012 y diciembre del 2013, había 22 mujeres en prisión acusadas de aborto, 13 de ellas de manera preventiva y otras 9 con sentencias firmes. Bueno, es que México es un estado de derecho. No es verdad, señor Arturo Montiel, no es verdad, en el honorable familia Salinas, no es verdad, señor don Carlos Romero de Shams, ¿verdad que México es un estado de derecho? Pues, mis valedores, todo esto es México. Pero nosotros, en tanto, ¿nosotros qué? Se escandaliza la compañera Isabel Macías acerca de este mensaje. Y voy a decir a la compañera Isabel Macías que mensajes como este son provocativos, son provocados. Son, ¿cómo le llaman en el toreo de pulque clandestino? Son, bueno, trampas, para ver si cae uno, pero aquí va la trampa. Maestro, no estoy de acuerdo con los matrimonios igualitarios. Mejor que estas personas que tienen estos gustos o preferencias lo hagan con animales. ¡Ándenle! Bueno, después seguimos con estos mensajes. Por ahora, recuerden, y no se me vayan a molestar, ¿cuánto necesitamos cultura política? Estamos instalados en la trampa que nos puso el sistema y hemos caído así, miren, redondos en el corto plazo. Y ese corto plazo lo maman de la televisión, de lo que les dicen los voceros del sistema de poder. Esos individuos, esos conductores de radio comercial y de televisión en todos sus canales, allí maman estos conceptos y estos comentarios, y los eructan cuando es de oportunidad ante los medios, como en este programa, en donde se da un espacio a los mensajes. Están ustedes en el puro cortoplacismo. ¿Por qué no molestarse en elevar un poco su cultura política? Los espero en el taller de teoría política, precisamente, de El Juglar, situado en Manuel M. Ponce 233, Colonia Guadalupe Inn. Allí mismo, los domingos como hoy, a la 1:00 p.m, nos reunimos con otra intención: salir poco a poco del subdesarrollo, salir de la mediocridad. La mediocridad en que está instalado un México de corto plazo. No más lo que ocurre en Canadá con el presidente. No más lo que ocurre con los maestros. Estoy con los maestros, con sus causas justas. Pero no más eso. Cualquier otro tema no nos interesa. ¿Por qué? Porque no lo ha dicho la tele. Los espero en el taller de teoría política. Y creo que allí tenemos a... una actividad, maestro. ¿Cuál? Esta de la salida a la Jusco. Ah, es cierto. Tenemos periódicamente una excursión al Ajusco. Todos los integrantes del taller de teoría política y del taller de lectura, en varios vehículos nos vamos, como se dice en el norte del país, hechos la cochinía para allá, al Ajusco. tenemos ya un lugar de preferencia, no me acuerdo cómo se llama este sitio, y allí yo nada más estas dos cosas, como, desayuno, como, es entre desayuno y comida, quesadillas, por supuesto, de queso, y unos panqués también de queso, exquisitos. ¿Y qué más? Y, ya voy a decir la carta. El café de olla. De olla. Endulzado con... Con piloncillo. Y, pues, hay algunos guisos. Y también hay con conejo... Bueno, en un Blas. Conejo Blas no hay. Conejo con ensalada y así, muchas cosas. Y mire, sí, hay muchos guisos. Y hay también, espéreme, muchos guisos, muchos gustos. Hay muchos guisos y muchos gustos. Nos reunimos 30, 40, no todos van, no todos los compañeros, 30, 40. ¿Y la cooperación, maestro? No, es gratis. Yo afronto el pequeño gasto y todos comen lo que, a reventar. ¡Ah, qué frase más bonita! A reventar. Y después una pequeña caminata, pues, en los sitios aledaños a ese... Iba a decir que se llama el revolcadero. No se llama el revolcadero, pero por ahí va. Y no hay revolcadero. No hay revolcadero. Muy hermoso. Vamos a hacerlo. Nada más que pasen las lluvias. Sí, maestro. Pasan las lluvias y nos vamos, como cada cierto tiempo, al Ajusco. Y aquí los mensajes. Escoja ustedes algunos. Manuel. Dice Alfredo Pintos Aguilar, de Acapulco. Valedor, ¿qué podemos nosotros opinar del aborto usado como método anticonceptivo? Bueno, más que opinar, practicar algo que esté de acuerdo con nuestra salud mental. No voy a decir con nuestra religión, porque ya saben ustedes que la verdad revelada, pues, no es lo más adecuado. Manuel Vargas. Sobre este tema, la iglesia es una barrera para el aborto, con muchos intereses de por medio, uh-huh. Lo mismo que el Estado tiene intereses muy específicos en control. Exactamente, tiene razón. Víctor Rosales, comente qué ha pasado con el Gerásimo. ¿Cómo ve que voy a escribir en mi página y en Metro, el periódico de Reforma, lo que ha sucedido con toda la galería de vecinos de Cádiz que están por ahora en... Mire nomás, qué inteligente y qué culto soy. ¿Sabe cómo están ahorita mis personajes, mis vecinos de Cádiz? En stand-by. Ah, sí. En stand-by, hijo de... Ramón Valdés, México tiene una enfermedad llamada doble moral. Por un lado, la oligarquía se rasga las vestiduras por los nacidos y por los que niegan a los ya nacidos derechos elementales. Déjeme ver nada más esto. Sí. Una cosa le recomiendo, Ramón Valdés, de Hermosillo, Sonora. Cuide los lugares comunes, cuide los clichés, se rasga las vestiduras, echa las campanas a vuelo. Es como quitarle un pelo a un gato, se sirvió con la cuchara grande, es como tapar el sol con un dedo. Yo pongo, colaboro con mi granito de arena. ¡No! Eviten eso. Ingeniero Jorge Rodríguez. Maestro, le propongo que se retome el rescate de la Revolución Zapatista, que ha sido el movimiento social del siglo XX. Micaela Cordorier. Con respecto al aborto, ¿sí? Con respecto al aborto, que le negaron a Margarita, síndrome de Klinefelter. Solo se presenta cuando el producto es varón, se presenta cuando hay un cromosoma extra XXY, Esto genera varias como senos, estructura baja, deficiencia mental. Por eso se requiere el aborto para este caso. Pues sí, pero dicen, ¿dónde estaría usted si su madre lo hubiera abortado? Yo, ¿cuántos cromosomas o cómo? ¿Cuántas cosas, síndromes, X-20? Mire cómo fui a nacer, lástima. Horacio Fernández, ándele Horacio Fernández, me recuerda el Horacio Fernández de los Fernández de Peralvillo. O no, los hijos de don Venancio. Le comento que el mensaje que emulé, a que envié, ¿o qué dice? ¿Que envié? Envié por el celular, maestro. Y que pasó a medias, lo escuché en un programa de Radio UNAM. Hey, no quito lo dicho. Y no por la televisión, como usted afirma. Si quiere, le envío todo el artículo, aunque le duela. No me va a doler, a menos que me lo mande entre cachetadas. Soy 100% feminista y apoyo a la mujer. Muy bien, Horacio Fernández. Sí. Alfredo Encino, me parece que el clero en algo está cambiando. Ojalá que poco a poco se pongan del lado de las masas, como en el caso de Nochistlán. Pero en otros temas sigue con la misma posición con el aborto. Caramba, Nochistlán, ya se prendió la mecha y ya la pradera está seca. No digas clichés, caramba, la pradera está seca. Ya se involucraron masas de Guatemala, el bajo clero, los mismos padres de familia. Ya el norte del país también se involucra, en el exterior también, todos con los maestros. Rodolfo Avendaño, maestro, con respecto al aborto, primero, la gente está entretenida con la televisión y la religión, que más bien son las causas junto con el gobierno desde la época de Salinas. Se han sostenido los gobiernos por medio de la religión, apoyados estos últimos por la ignorancia del pueblo. Berta Aguilar, es muy importante el tema. Reporto que el audio está muy bajo. Bueno, pues, ¿a quién podemos acudir para que nos ayuden? Vamos a tener que gritar, ¡despierten! Religión, no, con la religión no me meto. La religión de todos ustedes me es absolutamente respetable, la religión que practiquen, el Dios en el que cada quien cree. Todo eso aquí no se trata para nada. Simplemente se habla del clero. Y si me dicen que, pero ¿por qué una cosa es clero y otra religión? Les voy a poner este ejemplo. Sí, ya, lo último. Si hay médicos espantacigüeñas, como se llaman, ¿le vamos a echar la culpa a la medicina? Si hay médicos malos, ¿se le echa la culpa a la medicina? La medicina está aparte y a mí me dicen que ya me calle. Agradecemos su valimiento a Crescencio Suárez en los controles, en continuidad a Juan Carlos Osornio en los teléfonos. Nos auxilió Daniel Cruz. Recuerden, hoy domingo ustedes están invitados al taller de lectura. 1:00 p.m, el maestro Mojarro e Isabel Macías los estaremos esperando. Gracias, Daniel Cruz, por su valimiento. Y a propósito, mis valedores, a salir de esta aplanadora asquerosa, de esta bola, de esas escamas que son la mediocridad. ¡Ánimo!